mis sueños. Aún te espero al salir del colegio. Aún tus labios me besan, te llevo de la mano hasta un jardín eterno donde nunca se acabará el tiempo, donde puede reír y soñar y podemos reír sin parar con el corazón en mis sueños. Aún te espero al salir del colegio, pero al despertar no perdono a la muerte enamorada. ¿Quién te invitó a nuestra fiesta? Entraste por la ventana, usurpaste la paz más profunda, corrompiste la carne sagrada, arrugaste mi frente cansada. ¿Quién te ha dado permiso? En mis sueños, aún te espero salir del colegio, aún tus labios me besan, te llevo de la mano hasta un jardín eterno, donde nunca se acabará el tiempo, donde puede reír y soñar y podemos reír sin parar. Entraste por la ventana, usurpaste la paz más profunda, corrompiste la carne sagrada, arrugaste mi frente cansada. ¿Quién te ha